La construcción del Guggenheim de Bilbao ha tenido efectos tanto positivos como negativos desde el punto de vista económico y medioambiental. Vamos a ver algunos de ellos. Desde el punto de vista financiero, la actividad del Guggenheim ha dinamizado la economía bilbaína. Los datos demuestran un aumento de los puestos de trabajo en la ciudad y un gran beneficio económico general. Esta dinamización se debe, en primer lugar, al desarrollo del sector turístico en Bilbao. Además, el desarrollo turístico en Bilbao ha propiciado que sus visitantes también hagan turismo en otras zonas del País Vasco. En segundo lugar, la remodelación urbana dio lugar a un incremento del precio del suelo, lo que generó beneficios económicos, pero también perjudicó a ciertos sectores de la población, ya que algunas zonas de la ciudad se hicieron inaccesibles económicamente para ellos. Otra desventaja de la construcción del Guggenheim es que inicialmente se hizo una gran inversión económica en su edificación, la cual conllevó un largo tiempo de recuperación. Asimismo, otro aspecto negativo en lo económico son los altos costes que supone el mantenimiento del museo. Si miramos el impacto medioambiental de la construcción del museo, también encontramos aspectos positivos y negativos. Antes de llevarse a cabo la obra, la ría de Bilbao tenía unos niveles muy altos de contaminación y sus alrededores eran terreno basura, donde las posibilidades de crecimiento parecían impensables. Sin embargo, con la construcción del museo se crearon zonas verdes y se limpió la ría, lo que benefició al entorno del museo. Una desventaja del Guggenheim desde el punto de vista medioambiental es que el edificio, de grandes dimensiones, está totalmente forrado de titanio, un metal muy contaminante. Además, el paso del tiempo y las abundantes lluvias del norte de España aceleran su deterioro, por lo que hay que reformarlo cada cierto tiempo. Por otro lado, la dimensión del edificio es considerable y sus reformas conllevan un gran coste ecológico por la elevada cuantía de electricidad, agua, etc. que requieren. Asimismo, la expansión de Bilbao como ciudad turística ha supuesto un incremento del transporte aéreo y mejoras en las carreteras, las cuales aumentan la cantidad de tráfico rodado. Todo ello tiene como consecuencia un aumento de la contaminación atmosférica por CO2.